últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 160ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, te saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, víctimas de este nuevo decreto! Ya están, decretados, se instaura, más a ser ley, y a partir de este momento no pueden usar más calcetines verdes. Pero nunca, por favor. Nunca, porque justo veníamos con calcetines verdes hoy. Sí. Siempre aparece a propósito. Muchas gracias a todos los que están presenciando el programa del día de hoy, porque este programa será televisado justamente para un documental de un canal de cable que sale en todo el planeta Tierra. Estamos muy felices, no podemos anunciarlo porque huyeron antes de... Sí. Oye, ¿para qué canal? Y ya. Así que bueno. Pero sabemos que será televisado. Por supuesto. Ustedes estén viendo todo el tiempo la señal de ajuste del canal de Michigan. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave en su conjunto, de la nave María Tijuana. Comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí, capitán. Cuya jerarquía dentro de la tripulación. Cada sentado se lo ve. Se ve que el cumpleaños como que le cayó hoy. No es la vida que lleva, güey. Claro, están unas tonalidades grises en la piel, pero bueno, ella está. Sí, que viva el rock and roll. Sí, a ver las pupilas. No, goza de salud, ¿eh? Sí, nada más el aspecto. Señoras y señores, presentamos ahora la más hermosa de toda esta tripulación, Lozana Rosagante, podríamos decir. Más feliz. Más feliz. Ah, es viernes, claro. Claro, y ya está como que meneando las caderas. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. Sí, que sí, preparada para toda la diversión. Chale. No es diversión. Sí, es diversión, Muda. Sí, lo que pasa es que viene de un estrés importante porque, viene la televisión. Y ya imagínensela haciendo vueltas carnes y todas las cosas, pero chulísima, damas y caballeros, presentamos ahora al más selecto tripulante de esta nave. Él es no estaba hablando de otro, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, representando a todos los técnicos que en estos momentos del planeta Tierra están diciendo con ustedes el Mico. Grande Mico. Ese es una expresión, quiere decir muchas cosas. No es vacuo de contenido, no lo creas, Mico. Cuando un técnico dice es que es preocupante en cierta medida. Bueno, muchas gracias, Mico, por tu cola prensil bellísima, como siempre, ha madreado la mitad de la nave. Diga que el capitán Vinilo ya sabe manejar estas cosas. Sumergidos en algún pensamiento abstracto, estallamos en deseos y nuestras sienes palpitan al ritmo de nuestras pupilas. En el brillo de la noche más opaca, siempre uno espera lo que sabe que no va a conseguir. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, desintegrados en desintoxicación, les escribe su amigo Bellotero de Nogales, Sonora, México. Hola, Bellotero. Estoy de nuevo aquí con ustedes. Estuve buen tiempo sin comunicarme, pero bueno, no es que no quería hacerlo, es otra mamada. Lo que pasa es que cuando estaba recluido en un pinche rancho fuera de las comunicaciones, o sea, en la quinta chingada, y no podía comunicarme con ustedes o escucharlos, aunque mi hermano menor me guardó en mi PC algunos programas, además de algunos virus, claro, porque de paso ya que cuando tú le dices a un bro, oye, bro, ¿por qué no me bajas los programas, él baja programas y dice, ay, he visto unos 160 videos pornográficos que, discúlpame, no sabía cuál era el programa y ponchaba cualquier cosa. Pero ahí está en crisis la PC justamente del bellotero. Pero dice, bueno, estuve recluido para desintoxicarme en este puto rancho. ¡Ah, qué fresa, no! Oh, ¡me voy a desintoxicar! Es como un spa. A un rancho, es como un spa. Sí. Y claro, y entonces, bueno, vas al rancho ahí y te hacen cosas de rancho. Sí, y sí, te sí. desintoxicas. En realidad vas, corres la... Baños de mierda. Baños de mierda. Sí, corres carísimo. Corres una gallina. Sí, sí, sí. Póngale eso, sí, sí. Acaricias una oveja. Cosas que, uh-huh, que les gusta hacer a los fresas. Pero, y está como nuevo el billete. Sí, sí, queda fantástico. No, el dicho rancho es propiedad de un tío mío. Ah, no, entonces no, ah, es tan no, fresa. No, no es tan fresa. Lo enviaron sí. al rancho porque les daba vergüenza a la familia traerlo claro. al bellotero en la ciudad y le dijeron... Que se vaya al rancho. Que se vaya al rancho ahí, total las vacas y esas cosas que te confundan. Bueno, en fin, estaba recluido en el puto rancho para desintoxicarme. El dicho rancho es propiedad de mi tío. A diferencia del tío pedote, este cabrón es un pinche moralista, conservador, más bien un pinche mamón. Has llegado al rancho donde todo es moral. Es más, le pone a las vacas pantaletas, las ovejas con sostenes. Sí, sí, no, sí. Nada librado al azar, ¿no? No, busca, cabrón, porque generalmente esa gente esconde cosas extrañas. Sí, no ha tenido tiempo de buscar. Dice, como ustedes les comenté, me habían diagnosticado un problema de salud y el médico me dio medicamentos y me dijo, hijo de la chingada, que cambiara mi... Ah, no, así le trató el médico mal. No, me dijo el hijo de la chingada que cambiara mi estilo de vida. Lo que no me dijo es que estos pinches medicamentos pueden tener efectos secundarios. No se la pierda, próximamente en los cines de Sonora, efectos secundarios. Ya había dejado un poco la bebida, pero cierta vez fui a Hermosillo. Estaba ahí en un bar, me encontré con unos amigos y solo decidí, bueno, está bien que me hagas una cheve, me tomé una cheve. Me retiré y me subí a mi carro y pocos minutos después sentí que todo me daba vuelta. Un pinche ruido fuerte en mis oídos y de pronto empecé a ver muchas manchitas en el aire. Parecía una experiencia alucinógena, psicodélica, pero muy cabrona, ¿eh? Me detuve en mi carro y en ese instante llegó una patrulla de policía. Me hicieron bajar del carro los muy culeros y me metieron a la patrulla y derechito al bueno, a la comandancia. Allí me metieron a una oficina para que me dieran el certificado médico. Y los pinches polis le dijeron al médico que estaba ahí justamente, aquí está este, que viene hasta la madre. Claro, está súper pacheco, cabrón. Todos los policías, cuando te detienen, aquí está este, que viene hasta la madre. Pero yo estaba en la cola de una... No, no importa. Viene hasta la madre. El médico, quien se portó a toda madre, me dijo... Bueno, me hizo todos los exámenes de rutina. Hace cuatro, llévate el dedo a la nariz. A ver, hace, no, dentro de la nariz, no, cabrón. A ver, sí, haz esto, haz lo otro. ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces por aquí? Y esas cosas. Y bueno, dice, oye, no vienes pedo, ¿verdad? ¿Tomaste algunas drogas? Yo le respondí, no, nada más pasé por Real de 14. No, yo nada más le respondí, no, solo fue una cheve, lo juro. Solo estoy tomando una medicina porque tengo gastritis. Y le enseñé el medicamento y me respondió, pues ahí está el problema. ¿No te dijeron los efectos secundarios? No puedes tomar este medicamento con alcohol. ¿No te lo dijo tu médico? Chale, extraño. Los médicos en mexicanos ya lo dan por entendido. Porque, o sea, mal no que mal. No por entendido que seguirá tomando alcohol. Claro, entonces dice, bueno, no deberían abrirle al mercado, a los laboratorios que producen medicamentos que no se pueden combinar con alcohol. Claro, cabrón. O sea, es atentar contra el mismo mexicanismo. Sé que sí. Sí, y dice, bueno, pues ahí estaba todo el problema. Me dio el certificado de que no estaba pedo y me dejó reposar. Qué chido tener estar pedísimo y tener un certificado de no estar pedo. Sí. ¡Esta la madre! ¡Ábrame la puerta, cabrón! ¿Dónde está mi bebida? ¡No! ¡Súper pedo! Aquí está el certificado. Ah, no. Ah, es así en la vida real. Sí. Hijo, la chingada, ya quedó como... Se le quemó el cerebro. Dice, bueno, la cuestión es que me dio certificado, me pude ir y al abrir los ojos vi un cabrón hasta la madre de pedo que me dice, oye, compa, ¿ya desocupaste el silloncito para hacerme un sueñito? Y un poli le responde, ¿qué sueñito? No, que la chingabas para adentro tú, ¿eh? Bueno, en efecto, al quitarme el efecto me dejaron ir, pero con la condición de que viniera alguien por mí. Le llamé a un primo que vive por ahí y vino a buscarme el güey. Les platico a mis padres lo sucedido y por ese motivo me mandaron al pinche rancho nuevamente. Sé que bueno, tripulantes de la Marina de Tijuana, los dejo. Espero que... Te vas al rancho. Para mí tus padres se quieren deshacer de ti. Sí, sí, sí. En realidad están buscando toda excusa. Sí, sí. Un día va a venir así lúcido con sus hijos. No creo que te quieran mucho. Hola madre, hola padre. No. Al rancho, le dicen. Será así. Al rancho de la moral, ahí en Sonora, México. Hola papazos, ¿cómo están? Hace poco los estoy escuchando y nada, 7 escasos programas, pero no tengo mucho que perder. Quisiera saber cómo suena chinga, ya que les lo meten en toda chingada frase. Desde Córdoba capital, chingados saludos, Guarcelo. Guarcelo viene a ser como el culiao cordobés. Póngale. Y también los cordobeses, cada dos palabras dicen culiao. Los mal hablados, lógicamente. Sí, sí. Hay cordobeses que ni se reconoce que son cordobeses. Muchas. Ahora llegarán los cordobeses. ¡Ah, qué dijiste! ¡Ah, va! ¡Al carajo, come pollas! Han llegado fotos de Aiko. Aiko es la nena de Yota Mateucci. ¡Ah! En el bautizo. En el bautizo de Yota Mateucci. Sí, sí, sí, sí. La nena lo llevó. La nena dijo, lo llevó. Mi padre tiene que ser bautizado. Papito, papito, ¿cómo puede ser que todos estemos dentro de las normas religiosas y tú así como que... ¡Súbete a la piedra bautismal, claro, Yota! Claro, y ahí está Yota. Bueno, hay un balde de agua. La niña está muy pequeña y, y nos cuenta anécdotas de padre. Sí, que sí. Cree que nosotros compartimos y nos van a llenar los ojos de lágrimas. Y no, ni mierda. No, pero, sí. Porque las cuestiones que esas cosas deben hablar entre los padres. Sí, sí, está sí, el sí. Foro de la página web, Todos Somos Padres. Sí. Y pueden entrar ahí y decir, mi nena ya se puso de pie, sí, sí, sí. Mi nena ya camina, sí, mi nena sí, me sí. Dijo pa, mi nena ya tiene novio, mi nena se fue de casa. Póngale. Esa es la breve elipsis de la vida de la nena junto al padre. La Pam también ha llegado con carnita asada de su cumpleaños, ¡ja! Miles de fotografías, todos muy chulos, muy guapos, muy celebrando y muy a toda madre ahí, hubo fiesta en Hermosillo. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa, junto a las noticias, y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. ¿Cómo están, cabrones? Les escribo desde Monterrey, Nuevo León, México. Les escribo para decirles que mi novia no le gusta bailar. Un segundo. Un segundo. Paren todo. ¿Quién está hablando? Detengan absolutamente ¿Quién todo. ¿Quién está hablando? ¿Quién es de Monterrey, Nuevo León, México? Esta voz no es la de Yaridia. No. Yo la reconozco. O estuviste fumando mucho, Yari, no sé. No, ¿es DJ Guacho? No, porque está no, en Miami. No, no. Es la gente del... ¿Pero que no firmó el mensaje? Sí, el más chingón. El más chingón de Monterrey. Hola, más chingón. Dice, bueno, ¿saben qué? A mi novia no le gusta bailar, cabrones. ¿Ustedes buscaron una mujer que no le gusta bailar? No le gusta bailar. Pues está conmigo. ¿Pueden creer eso? A mi ¿tiene novia, patitas? Tiene, claro. Dice, no me gusta bailar. Tiene piernitas. Acomódame la manta, que tape las ruedas. Llévame de aquí. No quiero esto. No lo soporto. No quiero ir no, más cabrón, a baile. Yo he visto gente en silla de ruedas que bailan mejor que... Es verdad. Sé nosotros nos fuimos a una mega fiesta una vez. Y digo, no, ahora llegan los amigos de no sé qué. Y una banda en silla de ruedas. Sí que sí. Y a mí ¿y yo, cómo bailaba? Yo que no soy muy dúctil en la danza, estaba por decirle, no me prestes la silla y tú bailas de esta manera. Muy, sí, específicamente muy bien. Pero en este caso no es el caso de esta novia. Esta novia no está todo allí, no le gusta bailar. A mi vieja no le gusta bailar. Lo ha dicho cuando vamos, por ejemplo, a bodas o a fiestas de 15. Yo le digo, ay, vamos a bailar, algo gruperón, dice. Y ella me dice, pero es muy distinto bailar en un antro que en una boda o una fiesta de 15. Sí, yo creo que es tímida tu novia y es fresa. Sí, porque sabe lo que le contesta, le dice, ¡ay no, qué vergüenza! Y yo luego le digo, vamos a bailar algo romanticón. Y dice, no mames, qué oso. Bueno, sí. Muy vergonzosa tu novia. Dice, chales, siempre había soñado una vez en tener una novia que no le gustara ir a bailes, pero ahora que la tengo, a mí me dan ganas de bailar. Ah, el hombre insatisfecho. Sí. El famoso libro de Dougal Stewart Rangel. El hombre insatisfecho. El hombre insatisfecho. ¿Tiene novia que baila? A mí no me gusta bailar. ¿Tiene novia que no baila? ¿Cómo me gustaría echarme una dancita? Y esas cosas. Pero yo no conocía. Tu novia es la primera, cabrón, ¿eh? Sí que sí. Y aquí aparece una lista. Luego llegarán cabrones y dicen, a mí tampoco me gusta, mirate, porque yo odio la sociedad, todo, y bailar, y es todo un asco. Bueno, chale, siempre había soñado con esto y ahora que lo tengo, me gusta bailar. ¿Cómo le puedo hacer? Denme una respuesta. La respuesta es sí. ¿Querías una? Sí, sí, sí. Bueno, sin nada más que contarles, se despide su amigo el más chingón desde Monterrey, Nuevo León. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque de Gabriel de Houston del día de la fecha. ¡Ah, hola, Gabo! Mico es verdad. Mico, es verdad. Mico, es verdad, te dice Gabo. Es verdad. Dice, bueno, nunca te escuchamos así, güey. ¿Qué te ocurrió? Ah, se le atoró. Ah, sí. Se le atoró. Porque estaba alimentándose y luego le agarró como una... Le agarró. No me saludó el Budogang y le dio como... Luego le golpeamos el pechito y quedó como nuevo, Gabo. No te preocupes por él. Dice, bueno, todavía me estoy riendo. Dice, yo tampoco recuerdo lo que hablábamos, Pira, acerca de Juan Valdés y todo ese invento. Pero bueno, lo que sí recuerdo es que Juan Valdés es un invento de una agencia de publicidad gringa para presentar el típico cafetero de Colombia, un campesino recolector de café con su mula. José Duval, un cubano de origen español, lo representó al principio. ¡Chale! Oye, ¿quién puede representar un cafetero colombiano? Ah, yo tengo uno, cubano de origen español. ¡Ah! Pero bueno, eso está bien, no había ningún colombiano más. Póngale. Pero no fue inspirado por él, era un actor nomás de... aparte vivía en Nueva York, donde estaba la agencia. Echaron mano en Nueva York, bajaron... A ver, ese parece colombiano. Claro, bajaron a la Quinta Avenida y dijeron, a ver, el que más tenga aspecto de colombiano. Tú, yo soy gringo, nacimiento, toda mi vida, de quinta generación. No importa, tienes aspecto colombiano. Y ahí estaba, ahí fue, agencia que trabajaba por encargo de la Federación de Cafeteros de Colombia. Ajá. Una relación entre Colombia y USA. Sí, muy común. Dice, claro. Dice, esto es, el gobierno tratando de vender el café al mundo. Por eso es tan conocido este hombre, porque apareció en todas partes del mundo gracias a esta agencia publicitaria y al gobierno con su lana que le puso para vender café en el mundo. Porque el gobierno colombiano invertía millones en publicidad en todos los países. Todavía invierte, pero no tanto, los precios cayeron. Los caficultores se arruinaron y ese negocio ya no es el de antes, dice en su plantación de cafetales Gabriel de Houston. Sí que sí. ¿No? Ahora hay otros negocios. Dice, no, porque la hizo en Houston y en Houston no hay mucho espacio como para los cafetales. Entonces, en realidad. Tiene una pequeña plantación en el balcón. Sí. Que él dice café, es café. Y hay gente que no le cree. No se parece. No, pero no importa, pero es bueno. Una nueva, es la genética, es así. El señor Duval lo despidieron después de unos años y ahora representa al personaje Carlos Sánchez, que al menos sí es colombiano. Lo seleccionaron en un casting de 80 bigotones. Yo quiero ser de Juan Valdés. Tú eres el seleccionado y ahí está Carlos Sánchez. Una nota para mis amigos colombianos que creen que ellos toman el mejor café del mundo. Pues no, no lo toman. La federación esta exporta casi todo el buen café a los Estados Unidos y a Europa, mientras que para suplir la demanda interna... Pero el café en los Estados Unidos es bien asqueroso. Pero no le dice que va a Estados Unidos. Pero ¿para qué importan el mejor café de Colombia y los Estados Unidos si los norteamericanos lo único que hacen es quemarlo el café? Y te sirve una mamá, ¿más café, señor? ¡Ah, esto está horrible! Yo nunca he estado en el Gringolandia y no sé a qué sabe el café. Ah, pero se debe parecer al del payaso. Claro, se parece al de payaso y al de todas las cuestiones donde tiene embajadas Estados Unidos. Sí que sí. Así que no me gusta el café de Estados Unidos. Pero, sin embargo, es el mejor café de Colombia. Lógicamente, si tú vas al directorio general de la empresa multinacional súper chingona, ahí está el mejor café de Colombia. Ahí está la papucha. Ahí está la mejor cocaína de Colombia. Sí que sí, ahí está todo. Dice, bueno, la federación esta exporta casi todo el café, así que para cubrir la demanda interna de Colombia, importan café de baja calidad de Perú y de Ecuador y lo mezclan con el café malo y lo hacen pasar como colombiano para los colombianos. Y los colombianos dicen, este es el café de mi patria, sí, y carajo, parce. Y en realidad uno se engaña, ¿verdad? Dice, lo que sé de primera mano, porque un familiar trabaja en la Federación de Cafeteros, no estoy hablando así, sino por conocimiento propio. La milaneta. A ellos sí le daban un bultito de café del bueno para que se llevaran a sus casas. Ah. Y llegaba él y decía, miren lo que traje de la chamba. ¡Wow! ¡Café! Sí, pero ahí caían dos gringos y decían, no, are you ready for this? Y se retiraban. Dice, bueno, para que se lleven a su casa es una vergüenza. La mejor cocaína de Colombia tampoco queda en Colombia, dice. Y sí, Gabo. Por eso hay mucha gente que se va a los Estados Unidos. Sí. En busca de lo mejor. Un abrazo. Y sí estoy vago, dice. Taratarata. Y se retira bailando Gabriel de Houston. Esto de sí estoy vago es porque nosotros lo acusamos. Sí que sí. Está vago. Pero en realidad era para cubrirte, porque el último en llegar llegó último otra vez para criticar estas circunstancias. Arafrid de León, Guanajuato, México. Hola, Arafrid. Dice, solo para decirles que ayer ha sido mi cumpleaños. Ay, y por causas temporales, fortuitas, irremediables, es uno de los días más tristes de mi vida. Sí. Digo, hasta ahora, que ya acabé. Besos, Arafi, francamente deprimida. No me consuela ni la mota, ni las pastas, ni el rock and roll. Bueno, ni los documentales de National Geographic. Absolutamente todo ha consolado a Arafi en el día de su cumpleaños. Es muy malo que no te pueda consolar el rock and roll. Es muy malo. Cuando el rock and roll no consuela a Arafi, sí, tenemos que ir en búsqueda del rock and roll alternativo. Así que, bueno, Arafli, que esperamos que hayas pasado chido tu cumpleaños con esa depresión. Cabrón. A veces se disfrutan las depresiones. Sí, sí, sí. Bueno, un abrazo para ti, Arafli, y esperemos que hoy sea otro día en serio para ti. Jorge Toledo, Hermosillo, Sonora, México. Hola, Jorge. ¿Qué onda, lagartija? Mi mensaje es que ayer fui a la veterinaria donde trabaja la PAM. Ah, querido. Para felicitarla. Y pues ya un día estuve oyendo que trabajaba enfrente a Telemax. Y bueno, sí. Ok, bueno, fui hasta ahí. Y un güey me dijo, buenas tardes. Y yo le dije, ¿se encuentra la PAM? Y el güey me dijo, se quedó como riendo y dijo, ¿la PAM? Oye, pendejo, para la PAM, una panadería. Esto es una veterinaria. Dice, yo le dije, no, compa, es una chava que se dice llamar la PAM. Y el güey se rió y dijo, oye, te engañaron. Ponte abusado para la otra, güey. Ah, se rió el puto. Bueno, díganme a la PAM que las rosas se marchitaron en mi corazón. Bueno, no podemos decirle esto porque alguien de la calle está aprendiendo kickboxing. Ah, y tememos por tu salud. Está muy bien lo de las rosas y toda la mamada, sí. Pero menos mal que no la encontraste. Un abrazo para Jorge Toledo, Hermosillo, en otro fracaso, a su larga lista de fracasos. Sí, no sabemos cuántos fracasos tiene, pero uno tiene una lista de fracasos. Ahí se te suma otro. Ciberpolín de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, dice, ¿por qué carajos hay tantas mamás en la televisión? ¿Cómo cantando por un sueño? Propaganda que lucra con las tragedias de los demás y además quedan como altruistas. ¡Son una mierda! Saludos a la nave, dice Ciberpolín, que acaba de apagar la televisión. Sí, en estos momentos. Aparato, por... Manuelita de Olavarría, Argentina. Hola, Manuelita. Hola, desintegrados. Habla Manuelita desde Olavarría. Tengo 13 años y quería comentarle. Eres muy chamaca, Manuelita. Manuelita, eres chamaco, chamacua. Chamacua. Sí, que es como dice... una chamaca bajo el agua. Chamaca acuática. Te quedarás sin oxígeno, ¿eh? Sí. Busca la superficie, chamaca. Dice, bueno, y quería contarles que hace mucho que vengo siguiendo el programa. Oh, pero debido a mi pinche colegio, nunca encuentro un segundo para escucharlos. Un día antes de que el mundo se desintegre, mandaría toda la mierda. Por eso ahora les mando saludos y besos, dice esta chamaca. Está bien. Chamaca, pide en tu escuela. Ve, habla con la directora y dile. Sí, que sí. A determinada hora yo me traeré mi Sangrun Rockman y escucharé el programa. Así que respétenme porque si no será una cuestión religiosa. Tito de Santiago de Chile. Hola, Tito. Dice, ¿qué? Y ríe. ¿Qué pasó, Tito? Es gente que interactúa con el programa sí, y escribe los mensajes mientras nosotros habremos dicho alguna mamada del tipo, ah, sí, porque a mí me gusta la leche chocolatada. ¿Qué? Y Tito, que no le gusta, dijo que y esas cosas. Está bien, Tito. Pancho Cazuelas. Gracias, Tito. Pancho Cazuelas de Teocuitlán, México. Dice, quiero que un día que me muera, en lugar de enterrar mis cenizas, las avienten al mar para que me traiga una ballena y luego me cague. Bueno, justamente tenemos un servicio nosotros aquí que forma parte primero. Lo que todavía no logramos garantizar es que te trague la gallina, la ballena y te cague. No, pero estamos trabajando. Es probable, Trabajamos con unos buzos tácticos que llevan las cenizas hacia lo más cerca de la boca de la ballena. Sí. Pero de ahí en más ya no hay garantías de lo propio. Estás con nosotros. Muchas gracias, Pancho Cazuelas. Aquí está alguien que dice ser el Adolfo de Tucumán. Y nosotros le vamos a creer. ¡Ja! ¡Hola, Adolfo! Dice, iba por el bar de mi facultad a comprarme chupetines con Germán. Ajá. ¿Qué vas a hacer hoy? Me voy a comprar chupetines con Germán, que son unos chupetines así, sí. Unas paletas redondas que vienen con un gusto a Germán terrible, ¿no? Claro, dice, y un grupo de compañeros, muchas minas chetas, nos pararon, niñas fresas que están ahí, sí. Nos pararon y el grupo le dijo a Germán, Germán, esta tarde nos reuniremos a ver Múnich para el trabajo con las paletas, ¿no? Para el trabajo de terrorismo de la teoría del Estado. De paso, comemos unas pizzas. Ah, anda a mi casa a las 7. O sea, y yo estaba al lado. Invitaron a Germán y yo estaba a su lado. Pero y no Germán me invitaron. Es más fresa. Me tacharon como un telequino, dice. Ah, bueno, otro caso de discriminación religiosa, porque yo soy crítico de todo y ellos son capitalistas y cristianos. Pido un váyanse al pingo a todos los compañeros fresas de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Me voy a clase, me escapé para escribir esto, nada más el Adolfo, objeto sexual. Cabrón, bueno, tienes que tener unos billetes, aunque sea falsos. Asomando del bolsillo, ¿no? Sí, y te invitan, ¿eh? Claro, los asoman y los dejan. Aunque sean sus billetes de los juegos. Sí. Y bueno, no conocen todas las monedas. No. Sí. Pero es como te invitan. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos y amigas? Estado actual y pronóstico del tiempo para este fin de semana. Yokohama, Japón. Sol y nubes el domingo. Temperatura mínima entre 3 y 11 grados centígrados. Las Palmas, Canarias, España. Sol placentero. Olavarría, Argentina. Nubes dispersas por el día y despejado por la noche. Guayaquil, Ecuador. Bastante nublado y húmedo. Lluvias y tormentas eléctricas. Mesa, Arizona y Miami, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, parcialmente nublada. Culiacán, México, sol y nubes, temperaturas entre 19 y 37 grados centígrados. Vientos calmados del sur hacia el norte. Quibor, Venezuela, actualmente sin información. Informó, para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Hola, bolas de decepcionados de este chingado mundo. Les saluda el último en llegar. Desde la disque Venecia Mexicana, Xochimilco. Y pronúncialo como quieras, pirata total, te vale madres. Hoy me comunico porque hace un rato estaba pensando en cómo le tiran mierda a los medios de la piratería. Actividad sin la cual no existirían muchas de las cosas que están a mi alrededor. Seguramente también en torno a muchos oyentes, hasta de la mismísima nave. No sean pendejos, por favor, no se hagan. Que ya me di cuenta que la playera del capitán que dice no es en realidad la oficial, dice en fin, la cuestión es que como esperan que no compremos productos piratas y además de que son más baratos, luego se les sacan haciendo cosas más chingonas. Ejemplifico, hace unas semanillas me di una vuelta por Tepito y vean, nada más los siguientes 3 productos que me encontré justamente en el barrio de Tepito. Número 1, un compacto de formato MP3 de los Ramones y los Sex Pistols. Número 2, un compacto en formato MP3 de los Rolling Stone y los Doors. Número 3, un DVD en formato denominado MP4 con la trilogía del Padrino. Ahora lo más importante para los bolsillos de toda la gente jodida como yo es que los compactos cuestan 10 pesos, 1 a 3 por 25 pesitos y puedes conseguirlos más baratos todavía, el DVD cuesta 10. Bueno, a eso agréguenle a que si van al barrio Bravo de Tepito encuentran hasta lo que no buscan. Y seguramente dejes lo que no pensabas dejar, pero no importa eso, ¿no? Por ejemplo, un cabrón está haciendo la nota vendiendo CDs con los programas de La Tremenda Corte. Yo ya tengo varios que, he de confesarlo. Así que, por lo tanto, soy totalmente Tepito, 100% Tepito. Y a comer por culo las grandes corporaciones. Bueno, cabrones, me despido. Es que no lo comprenden. Y por ahí no lo terminan de comprender. Siguen poniendo los precios más altos. Porque hay toda una bola de cuestiones que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, para que puedan vivir los que algunos artistas en Beverly Hills, se deben montar ciertas cuestiones. No tanto los artistas, porque en cuestión, póngale la música. Sí, es tanta la lana que le llega a todos los artistas, sí, de hecho, es más los impuestos y mamadas. De hecho, los Pistols no son millonarios, los Ramones no murieron tampoco arriba de una limusina y lo del Padrino es otra cuestión, sí, ¿no? Hollywood siempre nos da nuevas enseñanzas. Martín Cho de Bella Unión, República de Oriental del Uruguay. Hola, Martín Cho. Dice todo mal, una cagada. Todo semana mal, todo semana mal, de mierda, sí, esta. Una semana de mierda. Es verdad, qué semana de mierda. Para mí fue pero por el eclipse. Qué poronga. Fue por el eclipse. Palomita Forti estaba buscando gente del Brasil. Sí que sí. Que le fue diga, por el eclipse. Fue por el eclipse. Esto fue cambió. El eclipse. Antes era toda una mierda y ahora es una reverenda mierda. Todo por, cambió. En Egipto se tiraron a mirar el eclipse y cambió todo. Sí, es cuando verdad. Los egipcios se quedan todos así. Te joden. Porque la cultura egipcia es muy importante. Es muy importante. Dos mil años antes de la escritura estaban los egipcios diciendo esto es una mierda. Imagínense el peso de esa cultura. Palomita Forti y Bufo de los Estados Unidos de Norteamérica dice, por favor, a la gente de Brasil, vean el eclipse solar que sucederá el marzo 28. Tarde, pero sí, lo vieron, pero no lo te vieron, preocupes. Lo vieron. Sí, dice, es que a mí me vacilan los fenómenos celestiales. Qué buena frase. Sí que sí. Llega Palomita Forti, toda vestida en cueros, y dice, me fascinan los fenómenos celestiales. Y no, uno no se puede negar a estas cosas. Dice, tú también lo eres. Me río y decidí borrar el resto del mensaje que montaba porque era de mi niñez y mis viejos sueños que fueron cambiados por duras realidades. Palomita Forti por algo está estudiando en Estados Unidos justamente cuestiones de este tipo, ¿no? Celestiales. Astronomía, sí. Cuestiones celestiales. Ella quiere ser la primera mujer latina astronauta. Póngale, yo creo que lo logra, Y yo, nosotros creemos que lo logra. Sí, sí, sí. De hecho, ahí en el espacio está. Ha hecho unos intentos, sí, sí, sí, sí. Pero todavía le falta la sonda que la lleve más allá. La Batanjera desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, dice: hola, hola. Solo vine para preguntar qué es Lorno. Dice: ¿algún peruano me puede decir? Gracias. Adiós. Digamos que solo es por curiosidad, se lo escuché decir a alguien. ¿Qué es Lorno? ¿Qué es Lorno? Tu amigo del Perú que nos estás escuchando en estos momentos, querido Toledo. ¿Qué es Lorno? Pregúntele a Urpi. Sí, mejor le pregunto. Urpi, ¿qué es Lorno? Pero Urpi viene y ilustra con fotos, por eso le preguntamos a Urpi. Ah, está bien. Porque Urpi dice: Lorno es esto. Y envía una foto. Claro. Y nosotros decimos: ah, ahora entendemos lo que es Lorno. Bueno, amigos del Perú, hay muchos y en cantidad, ya sabemos, sí, de Salpa, de Lima, del Callao, de todas partes, del Cusco. ¿Qué es Lorno? ¿Qué es Lorno y en qué contexto? Sí, porque sí, sí. A la Batanjera le han dicho: ¡qué Lorno! Póngale. Queremos saber si fue hace una falta de respeto o algo así. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, desintegrados, escribo para decirles que estoy con ustedes en todo lo que hagan y digan. ¡Chale! Cuando yo me rascaba la entrepierna, sentía también otra manito. Sí, sí. Y era que estaba Viviana B. Gracias, Viviana. Gracias, B. Viviana, porque la unión hace la fuerza. Y en todo lo que digamos, Viviana, por favor, plumereas aquí, la nave está muy sucia, sí, Viviana. Sí, sí, sí. Te agradecemos mucho. Gracias, toda tu colaboración. Soy Viviana, de Bahía Blanca, República Argentina, y yo les pido una cosa: hagan algo para que vuelvan a ser retransmitidos en Bahía Blanca, please, dice Viviana B, en una especie de Midnight. ¿Por dónde salíamos en Bahía Blanca? En Bahía Blanca salíamos por la retransmisora FM del Ojete y dejamos de no salir. No recuerdo. No, bueno, en algún momento, creo que es la 100. Ah. Amigos de la 100, por piedad, por Viviana B, que era la única que nos que no, no iba acorde con la emisora. No, no venía acorde, porque sí, estaba el mensaje cultural. Luego venía justamente Benedicto, hablaba sus vainas. Luego había hay un espacio comprado justamente por el intendente de Bahía Blanca, un cabrón que tuvo que renunciar por malversación de fondos y otras cosas turbias. Y luego llegamos nosotros. Y entonces dijeron que renuncien todos. Y bueno, es así la historia. No sé cómo es en realidad la historia, pero dejamos de ser retransmitidos en Bahía Blanca. Y Ojos Rojos, que se y Viviana B, no se escuchan por internet. Sigue gastando dinero en el ciber, que para eso mantenemos una red de ciber en toda la parte del mundo. Cráneo de Matehuala, San Luis Potosí, México. Hola, Cráneo. Señor Pirata Lagarto, Capitán Minero, ¿cómo está? Chingue su madre. Siento decirles esto. ¿Por qué, Cráneo? ¿Por qué? Porque siento decir que los hombres vamos a desaparecer, las mujeres van a sobrevivir. Por esto lo digo, porque vi una pinche revista. Ah, las pinches revistas que consume sí, el Cráneo. Que son esas revistas que se cree que solo lee uno. Que es, por ejemplo, mira lo que te averigüé para ti. Ah, a ver. Oh, mira, los elefantes tienden a sentarse de costado. Las mujeres frotándose las espaldas entre ellas quedan embarazadas. Sí. O el cerebro del hombre es más pesado que el cerebro de la mujer. Póngale. Oh, y esas deducciones que hacen. Bueno, por lo que viene esta pinche revista, al parecer hace millones de años las mujeres tenían dos cromosomas X de igual tamaño y los hombres uno X y el otro Y. Dice, y ustedes dirán, qué pinche pedo. Es verdad, estamos pensando, qué pinche pedo. Pues el X es femenino y el Y es masculino. Pues ahora, por lo de la mujer, no ha cambiado. Y de los hombres, sí, el X sigue igual. Pero el Y ha ido haciéndose más pequeño, más chico. Ahora no es más que un 5% del X original. Y cuando desaparezca, pues adiós los machos. Ya no va a haber hombres. Seguro la mudita dirá, ay, qué pedo, ¿cómo vamos a procrear nosotras? También vamos a desaparecer. No existe una raza de reptiles que no tiene nada que ver con usted, señor Lagartija. Pero en esta raza pasó lo ¿qué es? Estas revistas son para consumir. Raras, son raras. Es una revista de cómic, cabrón. Y te has visto el último capítulo de Superman contra los reptiles o algo así. Dice, va a haber puras hembras, no va a haber machos. Y lo único que hace es como si estuvieran apareando, pero en realidad solo fingen. Es lo de las espaldas que hay. Ah, bien, pero no hay penetración, ni segregación, ni nada. Dice, solo lo hacen como si estuvieran haciendo. Quedarán solas pero aburridas. Sí, la gente que lee estas revistas es la misma que cree que los seres de otro planeta vienen y generaron las pirámides egipcias y toda la mamada. Bueno, allá con ellos. Bueno, señores, nos vemos. No se apuren, lo más seguro es que esto ocurra dentro de miles de años. Así que vamos a seguir echando la hueva. En consecuencia, queremos que se quiten los anteojos, los zapatos y coloquen la cabeza entre las piernas. entre sus piernas, padre. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde Chicago, Illinois, pero nacido en Aguascalientes, México, llega Cowa. ¡Ja! ¡Grande Cowa! Hola, desintegrados cibernéticos, les saluda de vuelta el Cowa, el fracaso del erotismo. Luego les comento pasó? Por qué. Les quería decir que con su voz hice una promo bien chingona para mi programa de radio, ¡ja! Botella en el agua. ¿Y en qué momento dijimos nosotros botella en el agua para que sirva de promo? Bueno, no importa. Escuchen Botella en el agua con la conducción de Cowa Vázquez. Aquí con ustedes. Sí que sí, Botella en el agua. Me gustaría que volvieran a ayudarme con otro tipo Volver al Futuro. Y claro. Ya lo había grabado, volvió. Ah, puede ser, es verdad. Sí. Bien, Cowa, es que la tecnología el gabacho es muy fuerte. Es superior. Me gustaría que volvieran a ayudarme con otro beat. Y si participaran todos, incluyendo Gonzalo Moreno, sería súper chingonísimo y profesional. Gonzalo Moreno. Es muy profesional. Gonzalo Moreno, ¿por qué no grabas unas 150 piezas artísticas para el programa de Cowa? ¿Por qué no se bañan en querosén y se prenden? En fuego. Sí, sí. Bueno, sí, era otra la idea. Cowa es un amigo, cabrón, pero ya, ¿eh? Bueno, me gustaría que volvieran a ayudarme, pero tengo una idea. Algo así como personas dando testimonios de cómo mi programa Botella en el Agua ha cambiado sus vidas. Eso es muy original. Ah, sí que yo sí. Nunca lo escuché. Testimonios exclusivos. Desde que escucho Botella en el Agua, mi vida está colmada de alegría y felicidad. Yo cada vez que escucho Botella en el Agua, en mi refrigerador se llena de mercadería y no tengo que ir al supermercado. El tema es que yo me dedico a la caza de tiburones y antes no pescaba ni uno. Desde que escucho Botella en el Agua, he pescado dos. Desde que escucho Botella en el Agua, mi mujer, la gallina turuleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos y ha puesto tres. Y no puso más. Yo como importante directivo de una de las empresas más pujantes de Chicago, Illinois, escucho Botella en el Agua. Y desde que escucho Botella en el Agua, he abierto más sucursales de mi restaurante, donde se come sopa de cerdo y carne de camaleón. Les agradezco mucho. Botella en el Agua están en mi corazón. Yo escuché una vez Botella en el Agua y morí. Ese está mal. No, porque se van a asustar. Okay. No. Y ese, murió, no. Claro, bueno, ahí pasa de todo, ¿no? Pasa de todo, radio, pasa de todo, sí. Dice, bueno, me va muy bien con este. Me presentan mucho. ¿Cómo? Se me presentan muchos amantes. Ah, no, me salté una línea. Dice, me va muy bien con todo esto en mi programa y espero que ustedes también me escuchen. Es un programa literario y aquí en la nave sé que no quiere salir en la radio de Chicago. Les hago una invitación a todos los integrados para que me escuchen y participen. Por cierto, si escuchan el programa, averiguarán mi nombre real. Sin más que agregar, les deseo un viaje a ningún lugar. No, está bien eso, Cowa. No, es mal. Dite Cowa en el programa. Dite Cowa también. Eres Cowa hasta la muerte. Dito. Es verdad, Cowa Dito. Dice, y luego les platico otra de mis aventuras desorientantes, dice, y desoretizantes. Dice, besos a la muda y abrazos para todos los demás. Cowa, éxitos, Cowa. Sí. Que algún día puedas mantener no solo Botella en el Agua, sino en caso de que el mundo con se desintegre también. Molpatón. Es una lana. Miller del DF mexicano, México. Hola, Miller. Sí, ¿qué onda? Reciban un saludo de su amigo Miller de la Ciudad de México. Y quiero quejarme de los pinches lamehuevos. Sí, que sí. Desafortunadamente siempre hay uno en cada oficina, comercio o cualquier otro lugar de trabajo. Y es que en este lugar donde yo trabajo hace apenas un par de meses entró a trabajar un tipo que resultó ser un lamehuevos. Y que no solo le hace la barba al jefe, sino que me roba los trabajos de los demás y se los entrega al jefe como si fueran de él. ¡Oh! Esto es el peor tipo de cabrón. Son los peores. Yo le llevo la carpeta al jefe. Permíteme, tú estás muy ocupado. ¿Este es el proyecto? Perfecto. Sí, le diré que es tuyo. Hola, jefe. Aquí le traigo la carpeta. Usted estaba hace 2 años pensando en un proyecto para agilizar justamente el reembolso pago latino de las cuotas arrogantes. Pero del todavía sistema, en la empresa, ¿verdad? Nadie lo ha podido realizar. Bueno, pues me ha tomado 5 minutos. Discúlpeme usted que me tomé 5 minutos del trabajo para hacerlo. ¿Minutos? Sí, aquí está. No debería tomarse 5 minutos para hacerlo. Pero, 153 carillas del trabajo que usted andaba deseando. ¡Qué brillante! Muchas gracias, jefe. ¿Lo hizo usted solo? Sí, lo hice solo. En realidad, lo hice solo, cabrón. ¿Será ascendido? No, perdónenlo, cabrón. Lo hice solo, jefe. Será ascendido. Seré ascendido. Y echaré a todos los demás. Usted trabajará solo, todo el tiempo. Y quiero de esto todo el tiempo. Mucho más. Jefe, trabaje, cabrón, pero, trabaje. Jefe, muchas gracias. No es que sea gremialista ni que sea corporativo, pero sí que en realidad, sí. No, ustedes están despedidos. No, no lo sé, che. Es, que sí. Es gente que tiene familia. Yo ya estoy un poco alzado. Es gente, es gente que tiene familia. Es gente que necesita. Ah, vale, vale, la familia. No, no, yo soy un jefe. Está la puerta abierta, están todos escuchando. Digo, jefe, perdónenlo. Porque, no. Queda usted solo. Pero es que este. Bueno. Hágalo nuevamente. Muchas gracias, jefe. Y de esos hay, ¿eh? Sí que sí. De esos hay. Y dice, bueno, la cuestión es que por eso les pido, por favor, un chingue su madre, con todo respeto, para todos los lamehuevos del mundo, pero uno muy especial para Luis de la Ciudad de México. Un chingue su madre para él por lamehuevos y porque se roba los trabajos de sus compañeros. Oye, Luis, compañero de trabajo de Miller, ya sabes quién eres, ¿verdad, Luis? Luisito, acércate a la bocina. Ahí está. ¡Luis! ¡Chinga a tu madre! El Terrible de San Luis Potosí, México, dice compas de la Intergaláctica María Tijuana. Hola, Terrible. Hola, campanita. Tengo una pregunta. Escuché que las regatas de los barcos a vela son peligrosas. ¿Es porque si se apaga la vela, sí, se quedan varados? Sí, que sí. Se apaga la vela, no se ve nada. Se apaga la vela y sí. Nada se ve en la oscura. Y si no tira bien la vela, es horrible. Es peor todavía, sí, no sabes lo que te aspiras, pasa. Aspiras, sí. Sí, y te explota. Sí, bueno, hola, desintegrados. En Argentina tenemos un dicho que dice cada persona que anda con mala suerte, que dice, estoy meado por los perros. En mi caso, creo que me ha meado una tropilla de tiranosaurios Rex desde que... ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Dice, después de haberme zampado las 25 cajas de chela... No, las 25... Ah, no, las 25 ciruelas y la caja de chela. Ah, sí que sí. Por esto les digo, bueno, y nos cuenta la historia, tiene un karma, evidentemente, y el karma está relacionado con nosotros también. Ah. De parte del pelón. Del lo veremos el lunes. Hablando del pelón. ¿Qué pasó con el pelón? Lo veremos el lunes. El pelón estuvo de cumpleaños, fue el cumpleaños del pelón del Rocío. Estuvo solo triste y muy contento celebrándolo cada vez más pelón y esas cosas. Pelón, un abrazo para ti. Dice, no, en realidad, muchas felicidades. Espéreme, porque creo que el pelón, el cumpleaños, cabrón, te cae el domingo, sábado, el cumpleaños. No, no podemos. Dame la suerte de saludar con anticipación. Ahora se te caerá el pelo, por sí cabrón, que sí. Y Jafín, Jafido, Jafín está por aquí. El Fructas del DF mexicano. Veo mala tierra, yo, cabrón. Mi abuelo Paco Márquez está por aquí. Tanto, cabrón. Está, bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos. Salto al carajo, cabrón. Que se vaya todo el carajo. ¿Cómo ve la tierra? La veo sonriente. ¿Sonriente? Sí que sí, diciendo lo que nos quiere. Así nos quiere, chido. Que somos bienvenidos. Muchas gracias. ¡Ay, carajo! Pero sus leyes no dicen lo mismo. Y habla peste de nosotros a nuestras espaldas. Si no te gusta lo que digo, ándate, ándate. Si no te gusta lo que hago, ándate, ándate. Si no te gusta lo que digo, ni mis amigos, tápate los oídos. Vengo de lejos para enterarme que no me quieres. Vengo de lejos para enterarme que con otro estás. Chida situación de un migrante, ¿no? Llégalo, no tiene documentos, por favor, usted... vete, ¿no? ¿Por qué no te vas tú, cabrón? Si no te gusta lo que digo, andate. Damas y caballeros, nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por lejos, pero se escuchan a través de la red de transmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. La 103. La Z93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendry. En España, Costa Latina. Y Radio. Futura FM. Radio C. Abramix FM. En México, Radio del Planeta. Y Tabasco Radio. Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en español. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 de VHF con el cura Fiestero Zambando. Síguese. Zambando en homenaje samba, al primer astronauta brasileiro que ha llegado. Es que es todo un acontecimiento. Es todo un acontecimiento, sí, y el cura está con él. Damas y caballeros. Ya volvió. Que deje una nota, Sí. Lo hemos visto pasar por aquí. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nosotros nos estaremos reencontrando el día lunes. Claro, sí, lunes. Buda, sí. Y no hagas ojitos tapatíos, está bien. Día lunes. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. Se malinea nuestro amigo de Guadalajara, Así que sí, se malinea. La raza de Guadalajara. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. ¡Hola, mis voladores de Papantla! Les saluda a su amigo El Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, Papantla! Desde LA, California, se comunica.